El número Telcel que usted marcó está ocupado. Más que pensar se terminó. Entiéndelo, es momento de decir adiós. Abre los ojos, por favor acepta el desengaño. El estar juntos nos causa tanto daño. Y no es tan fácil, no estoy bien aunque parezca. Mas no voy a llorar ni a morirme de tristeza. Nada es eterno y tendré que mejorarme. Pero ayúdame, ya no vuelvas a buscarme. Lo nuestro fue amor, lo sé, puedo jurarlo. Y puedo jurar también que nunca podré curarlo. Que esté en mis manos evitar la despedida. Pero no, hoy está bien lo que tú decidas. Quizá mañana puedas levantar el vuelo. Hoy el ayer quedó tirado en el suelo. Entiéndelo, se nos apagó el fuego. Así que por favor enamórate de nuevo. Quizá mañana puedas levantar el vuelo. Hoy el ayer quedó tirado en el suelo. Entiéndelo, se nos apagó el fuego. Así que por favor enamórate de nuevo. Bueno, ¿por qué no me contestabas? Perdón, no escuché el teléfono. ¿No lo escuchaste? Siempre me dices lo mismo. Mejor dime que no quieres hablar conmigo. ¿Con quién estás? Con nadie, estoy solo en casa. ¿Solo? ¿Estás solo y no escuchaste el teléfono? Ey, cálmate, sí, no quiero discutir. No me respondes, no sé por qué. ¿Quieres que me calme? Mira, te llamo después. No me vayas a colgar. Sigue tu vida, supéralo, pero no por mí. Enamórate y quiérelo, pero más que a mí. Que tus sueños de ser alguien ya nadie los interrumpa. Asegúrate de que esta vez las promesas se cumplan. Tú no eras para mí, por fin pude convencerme. Dejé de amarte cuando comencé a quererme, a perderme por el amor equivocado. Serás en mi futuro lo mejor que me ha pasado. Quizá mañana puedas levantar el vuelo. Hoy el ayer quedó tirado en el suelo. Entiéndelo, se nos apagó el fuego. Así que por favor enamórate de nuevo. Quizá mañana puedas levantar el vuelo. Hoy el ayer quedó tirado en el suelo. Entiéndelo, se nos apagó el fuego. Así que por favor enamórate de nuevo. I'm